Somos pocos, pero muy animados aquí. Sí, la audiencia está baja, pero creo saber por qué. Hoy es el famoso partido de México contra quién sabe quién. ¡Bubú! Y pues eso nos quita un poco de audiencia. Ay, ya saben, normalmente cae en martes, partido de la selección mexicana. Y me ando peleando la audiencia con los partidos de la selección. Confidentes, sí. Bueno, te confieso que por poco se me pasa la hora. Comenta Carlos Simón. Muy mal. Muy mal porque hoy tenemos un programa muy, muy especial. Tenemos el segundo evento de Alianza Anime, celebrando los 8 años de Alianza Anime al aire. Tenemos el noveno concurso Maestro Anime. Sí, el noveno, ya tan rápido. Estamos buscando al noveno ganador de Maestro Anime. Seguramente ya nos está escuchando ese ganador. Solo falta que gane este evento. Recuerden que se tienen que inscribir al evento primero que nada para poder ser tomados como participantes. ¿Vale? Jikai, perfecto. Es más, ahorita vamos a colocar el link del evento para que no pierdan detalle. También si quieres ver aquí cómo se despedaza la gente por ganar, pues ahorita te pasamos el link para que cheques este evento. Sí, tenemos 8 ganadores. Francisco Menchu es el actual campeón a vencer en este Maestro Anime. Va a estar bastante interesante, hay muy buenos participantes. El pasado martes tuvimos una rocola anime, wow, muy emocionante. La disfrutamos muchísimo. Los organizadores, los ranescuchas, la disfrutamos bastante, Estuvo muy, muy emocionante Rocola Anime. Así que pues esperemos que Maestro Anime esté igual de emocionante, chicos. Denos una buena pelea, por favor. Queremos buena pelea, no queremos trampas ni nada. Queremos golpes bajos ni nada de eso. Queremos algo bueno, algo legal. Ya por ahí estoy viendo algunos de mis participantes conectada también. Perfecto. Ah, ya llegó el secretario de Gobernación. Un aplauso, por favor, al licenciado Camino, que da fe y legalidad a este evento. Permiso de Gobernación XXX Gentai. Tú, Camina, tú. Ya llegó el licenciado Camina. Está padre, ¿no? El licenciado Camina. Perfecto. Ok, bueno, comenzamos 7:30 el concurso, ¿qué les parece? Y sí lo es, Karina, sí lo es. Perdón, estamos aquí checando algunas cuestiones de último minuto del evento, pero todo está bien. Muy bien, ¿quién nos habla? Saludos a Carlitos Imán, saludos a Shion, y Shion manda saludos a Camina. ¡Qué lindo! Perfecto, bueno. Pues vamos a colocar post de pedidos, post del tema del día, pues ya lo saben. Todo va a ser en el evento de Alianza Anime. Así que vamos a compartir el link para que no pierdan detalle. A ver, vamos a ponerlo acá. Es que nos va a marcar error, yo creo. Ahorita lo compartimos. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con algunos temitas. ¿Qué les parece? De buena música. Ajá. Todavía. Ok, son 3 temas musicales. Muy buenos, cortitos. Entonces ahorita tengo tiempo todavía de hablar un poco más. Ya para irnos con música. Y ya estar entrando a la fase 1 de Maestro Anime. ¿Qué les parece? Pablo B.S., wow, Pablo B.S. prefiere escuchar Alianza Anime que un partido de fútbol, no me lo puedo creer. Dice a la linda DJ Yome, ¿cómo estás? Hola Pablito, muy bien, ¿y tú? Vamos a ver si está escuchando. Una cosa es que me comenten y otra que estén escuchando la radio, ¿verdad? ¿A cuál comentario? ¿Cuál comentario, cabina? Luego, ay. ¿A poco hoy hay fútbol? Fútbol. Aburrido fútbol. ¿Contra quién va a jugar México, por cierto? Porque no me acuerdo contra quién va a jugar. La verdad, no soy muy fan del fútbol. Pues sí, Camila, soy una persona que ha logrado ser bicampeón de Maestro Anime. ¿Qué culpa tengo yo? Perfecto. Ok, ya va a subir audiencia, yeah. Dice, todos modos van a perder. Es lo que yo digo, Pablo. A veces no pierdan su tiempo. De todos modos perderán. ¿Qué? Van a jugar como nunca y perder como siempre. Ay, qué mala onda soy. Lo siento, es el único evento donde no apoyo a mi selección, la verdad. Ni a ningún equipo de fútbol. Soy antifutbolista, la verdad. No me gusta. Y nada, a ningún equipo le voy. De vez en cuando que se me aloque si le voy ahí a México, en el mundial y eso. Pero ahora no. No, la verdad. Y aparte me toca transmisión el día de hoy, así que no puedo estar ahí viendo ese partido de México, por Dios. Mejor váyanse para acá a Radio Anime Nexus. Tenemos muy buena música, tenemos súper evento especial el día de hoy. Y el próximo evento también va a estar muy bueno, chicos. Vamos a tener lo que es el primer karaoke Alianza Anime. A ver, ahí ya se trabó, ¿verdad? El sonido de mi voz. Gracias. ¿Por qué? ¿En serio, Camina? No, pero ahí algo hubo. Gracias. Si se deja de escuchar, díganme, por favor. Hasta nos quedamos. ¿Hasta dónde escucharon? Porque estábamos con los premios. Perfecto. Bueno, pues dejen, compartimos el evento de Maestro Anime. ¿Qué tal, la publicación de Maestro Anime? Padrísima, ¿no? A mí me encantó. Me encantó. Dice, ¿no se escuchó nada? Ok. Claro que no, Camina. No seas nena. ¿Entonces no escucharon los premios? Bueno, los dejamos hasta el final, ¿va? Ya para que tenga sentido lo que digo. ¿El primer evento en Face? No me acuerdo. No, ok, gracias. ¿Cuáles premios? Pues ya dije los premios, ok. Bueno, vamos, otra vez. El primer premio es ser DJ honorario de Alianza Anime. ¿Qué les parece? Un programa, podemos compartir el programa. Una hora tú, otra hora yo transmito. Tú solo, como DJ honorario de Alianza Anime. Yo nada más coloco los pedidos, tú diriges programa, tú puedes invitar a alguien, está interesante. ese premio, pero casi no lo quiere. No sé por qué, les da pánico escénico. Ah, sí es cierto, Camina. No me acordaba de eso. Y pues, ese es el primer premio. Segundo premio, 20 pedidos con dedicatoria en una transmisión. Tercer premio. Ay, ¿cuál era el tercer premio? Ya se me olvida. Pero el tercer premio es una tarjeta de Amazon o de eBay o de estas tarjetas que se están utilizando. Claro, con un monto de unos 100 pesitos, digamos, algo así. Y también es que no hay mucho presupuesto. De hecho, me acabo de ganar una beca y con eso lo vamos a financiar estos premios. Cuarto premio es un dibujo de Cintia Galaviz, la chica Moe, que nos acompañó la otra vez de Moe versus Sexy. ¿Se acuerdan de esa transmisión? Pues ella es dibujante y nos va a apoyar con un dibujo. ¿Qué les parece? Y el quinto premio. ¿Cuál es el quinto premio, Camina? A ver, señor Yapur, acuérdeme del quinto premio. ¿Ya? ¿Listo? No me acuerdo, Camina. Bueno. Ok. Y eso fue Carlitos y más. Qué bárbaro. Ok, gracias, mi querido Eduardo. Bravo, perfecto. Pues vámonos con musiquita. Enseguida regresamos ya para entrar a lo que es el noveno concurso Maestro Anime. ¿Qué les parece? Vamos con una selección especial de música de combate. ¿Qué les parece? Vamos con Bleach Ichigo Number One. Vamos a escucharlo. Seguido de este soundtrack de Ranma y Medio. Y terminando este bloque musical con el tema de Yu-Gi-Oh! Para que vayamos entrando en calor, ¿qué les parece? Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Ya prepárense porque esto apenas comienza. Bienvenidos, este es el inicio del noveno concurso Maestro Anime, celebrando el octavo aniversario de Alianza Anime al aire. Comenzamos, bienvenidos. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Gikai, pues ya regresamos, ¿eh? ¿Qué tal super paquete musical? ¿Les preparamos? Perfecto, pues ya estamos aquí calentando motores. Ya los pusimos en ambiente. Ya tenemos las preguntas aquí. Perfecto, a ver qué nos comenta aquí el secretario de Gobernación. En eso estoy, mi querido Kamina. En eso estoy. Justamente porque no se quiere guardar. Se quiere guardar esta cosa. ¿Ya ganó por default? ¿Quién sabe? Tenemos hasta las 9 de la noche hora México para que lleguen los participantes. Recuerden que tienen que confirmar su asistencia al evento de noveno concurso Alianza Anime. Fotos sexys. No tengo fotos sexys. Ya me puedo ir a ver a Kiki Osama. Ay, qué gracioso, Carlitos, ¿eh? A ver si Kiki Osama te trata tan bien como yo. Muy bien, Akari Himura. ¿Alguien sabe de algo de Akari Himura? Porque no la veo conectada. Ella es de las favoritas para ganar Maestro Anime. No lo sabemos. Nos dio una super batalla en Rocola Anime el martes pasado. Amenazó con que el Maestro Anime también iba a recuperar el título. No sé si Francisco Menchu asista al evento. Hay ahí varios Maestros Animes que quieren competir, quieren ser bicampeones. Hasta el momento solo tenemos una bicampeona. Pues ahorita haremos mención, ¿qué les parece? Para crear más expectativa de los anteriores ganadores de Maestro Anime, de los 8 anteriores concursos de Maestro Anime. Ok, recuerden que la publicación de tema del día y de pedidos musicales va a estar, en cuanto la publique, va a estar ahí en el evento de, ¿cómo se llama? De Maestro Anime. ¿Sale? Ahí vamos a estar, chicos, en el evento de Maestro Anime. Vamos a estar ahí, monitoreando las preguntas, checando pedidos y todo eso. Pues lo vamos a estar checando ahí, para que no nos busquen en el grupo de Alianza Anime. Ahora no vamos a estar por ahí. En el IRC yo creo que tampoco voy a estar por ahí. No sé, todo depende de cómo se comporte aquí mi compu, para que no creemos tanta, ¿cómo se dice? Tanto distracción, digamos, para los concursantes, tanto para los jueces, porque yo luego ando en el IRC, ando aquí en Face, me distraigo fácilmente y no, quiero poner toda mi atención al evento de Facebook que va a ser donde se lleve el noveno concurso de Maestro Anime. Se va a manejar por rounds, ¿qué les parece? 3 preguntas igual que Rocola Anime. Después pedidos musicales, volvemos al segundo round. 3 preguntas de Maestro Anime nuevamente. Tara, tara, tara, tara, contesta. Nos vamos a pedidos musicales. Y así a ver a cuántos rounds llegamos de 3 preguntas. Son 15 preguntas en total. Bueno, 16. Tenemos una extra en caso de empate. Tenemos ahí una pregunta sencillísima, extra, para que pues resolvamos esto de la mejor manera. Perfecto, quiero una buena pelea, chicos. Esto es para divertirse, recuerden. Esto es para celebrar nuestra Alianza Anime, chicos. No mi Alianza Anime, sino nuestra Alianza Anime. Nuestra alianza de amistad, dicen por ahí. Así que, muy bien, chicos, pues vamos a comenzar. Ya se están reportando algunos participantes, perfecto. ¿Ya es la hora? Oh, ¡qué rápido! Bueno, pues demos las bases para entrar a esto que es Maestro Anime. Vamos a cambiar cortinilla, vamos a ponerla oficial, porque Maestro Anime tiene su cortinilla oficial, déjenme les digo. Y con todo eso, papus, con todo eso. Perfecto. Dejen, marco la publicación del evento para que no se encuentren fácilmente en el grupo de Alianza Anime. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el partido? ¿Sí va ganando o no? ¿Va ganando o no? Para burlarme de la selección. ¡Qué mala onda soy! Sí, soy mala, muy mala. Soy tan mala que no le pongo salsa a los tacos, para que vean. Así de mala soy. No, no me gusta el picante. Sí, sí, soy una mexicana rara. Soy única. Única en mi especie, afortunadamente. No, soy tan mala que no le pongo salsa a mis tacos. ¿Cómo ven? No, no, no. Eso es casi, casi un sacrilegio aquí en México, ¿eh? No ponerle salsa a tus tacos. A ver, ya me salen los comentarios por acá. A ver qué nos comentan. Ah, está la vocecita. Eduardo Gremori, ¿qué nos comenta Eduardo Gremori? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Eso no está bien? Según van ganando, comenta Eduardo Bravo, gracias. Nuestro corresponsal ahí en el partido de México. Gracias, mi estimado Eduardo Bravo. A ver, dime, Camina. Pregunta bonus. Ok. Perfecto. Sí, ya vi. Bueno, pues vamos a leer las bases del concurso y ya empecemos de una vez. Bueno, pues si quieres, Camina. ok. En caso de que haya empate. Sí, ay, dejen. Sí, aquí ando. Es que me están hablando. Muchas ventanitas surgen. ¿Qué es eso, Shion? Me pone una imagen toda la cochona. Bueno, pues vámonos a Maestro Anime. Vamos a cambiar cortinilla ya para empezar de manera oficial. chica, y bienvenidos nuevamente al noveno concurso de Maestro Anime, celebrando el octavo aniversario de Alianza Anime. Bienvenidos participantes, que comience la masacre, comenta Eduardo Bravo. Chica, a sus órdenes. Muy bien, tenemos 15 preguntas, 12 participantes hasta este momento. Así es, mi estimado Kamina. Bienvenido. Bueno, presentamos al secretario de Gobernación, que da fe y legalidad a este evento, el licenciado Kamina Sama. Gracias por acompañarnos a este evento. Y pues bueno, vamos a leer rápidamente las bases de Maestro Anime para que esto quede claro, que son las siguientes. Este concurso es solo para verdaderos conocedores del mundo del anime, donde con ayuda de tus conocimientos, la suerte y por supuesto tu conexión de internet, tendrás que enfrentar 15 preguntas siguiendo estas sencillas reglas. 1. Debes ser el primero en contestar en la publicación de la pregunta correspondiente. 2. La ortografía de tu respuesta debe ser correcta. 3. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido, debe de ser publicado. Después de ser publicado, ya no será válido. 4. Cada respuesta correcta vale un punto. 5. Puedes utilizar los buscadores de internet para encontrar las respuestas a las preguntas. 6. No utilices abreviaturas para referirte al nombre del anime de tu respuesta. 7. Confirma tu asistencia al evento para que se te tome en cuenta como participante y pueda ser válida tu respuesta. 8. El ganador será quien tenga la mayoría de puntos o que llegue primero a 15 puntos. Participa y podrás ganar no solo el título de Maestro Anime y un lugar en la historia de Alianza Anime, sino también podrás elegir uno de los 5 premios que tengo para ti. Chica, y pues ahí vienen las reglas de Maestro Anime. Muy bien, va a haber, va a ser por round, chicos, como les comentaba. 3 preguntas, nos vamos a pedidos musicales. Después las siguientes 3 preguntas. Es hora del troleo, comentan acá. Más bien del duelo. Chica, muy bien. Comencemos. Ya que tenemos a nuestros participantes aquí, bueno, más adelante haremos mención de los anteriores ganadores de Maestro Anime y para ver quién se va a unir a las filas de Maestro Anime. ¿Quién comienza, Kamina, tú o yo? A ver, vamos a ver qué dice el secretario de Gobernación. No me acuerdo si tú comenzaste la otra vez o yo comencé. Creo que yo comencé, ¿verdad? No, porque apenas las vamos a publicar, mi estimado Kamina. Aquí las vamos a ir publicando conforme las vamos diciendo. ¿Quién, Kamina? ¿Tú o yo? A ver, volado. ¿Qué pides? ¿Qué pides? Oh, y Kamina. No, que esa no. Así conforme va. Bueno, ya que quieres esa, comenzamos por las anteriores, ¿qué te parece? Ok. Vámonos con la pregunta número 1 de Maestro Anime, que es la siguiente. Atención, participantes. Atención. Pregunta número 1 de Maestro Anime. Nombre de la última persona que maneja el CERT en el anime Bokurano. Repito, nombre de la última persona que maneja el CERT en el anime Bokurano. Vamos a esperar la respuesta. Ya ha sido publicada la primera pregunta de Maestro Anime. Vamos a esperar a ver quién la responde. Bueno, vamos a esperar un momento. Vamos con cortinilla mientras. Y pues vamos a esperar a Kari Himura. Hace su aparición. Nadie había visto a Kari Himura y apenas llegó. ¿Qué es eso? Ella comenta: Jun Ushiro. Oh my god. Y eso es. Eso es. ¡Correcto! ¡Qué bárbara! Kari Himura llega, aparece y gana el primer punto de Maestro Anime. Oh, oh, cuidado, chicos. Kari Himura es peligrosa. Muy peligrosa. Tengan cuidado. Bueno, vámonos con la pregunta número 2 de Maestro Anime. Dejen, pongo más cortinilla porque esto lo amerita. Vamos con la pregunta número 2 de Maestro Anime, que es la siguiente. Ah, esta está interesante, ¿eh? Aquí está. Vámonos. A ver, déjame ver. Aquí está. Perfecto. Vamos con la pregunta número 2 de Maestro Anime. Atención. Ok, cabina. ¿Qué es esta? Secretario de Gobernación. Pregunta número 2 de Maestro Anime. Menciona el nombre de la miniserie de anime de solo 5 capítulos, cuyo costo por capítulo fue de $1,000,000. Esto está interesante. Solo para verdaderos conocedores. Repito. Menciona el nombre de la miniserie de anime de solo 5 capítulos, cuyo costo por capítulo fue de $1,000,000. Ahí nomás. Publicada la pregunta número 2 de Maestro Anime. Atención. Bueno, vamos a esperar la respuesta de los participantes. Esta pregunta sí está difícil. Ahora sí me puse ruda. Y soy los conocedores. No, mi estimado Jorge Ávila, no es esa. Ño. Cuidado, cuidado. Es una miniserie de anime de solo 5 capítulos. Solo 5 capítulos tiene esta serie. De hecho, un actor famoso de Hollywood hizo la voz del protagonista. Y pues fue una serie bastante cara, estaba leyendo, de $1,000,000 por capítulo. Ay, es que no les puedo dar. Ah, muy bien, mi estimado Eduardo Bravo. Shikai, efectivamente. O Samurai. Correcto, muy bien. Eduardo Bravo, novio de Kari Himura, se roba el segundo punto de Maestro Anime. Muy bien, sí, Afro Samurai fue esta serie. esta serie tan cara de producir, 5 capítulos solamente, miniserie con un costo de $1,000,000 por capítulo. Sorprendente. Bueno, vámonos con la pregunta número 3. Ay, esta pregunta está muy interesante. Vamos con la pregunta número 3 de Maestro Anime, que es la siguiente. Déjense la paso al secretario de Gobernación para que dé fe y legalidad al evento. Y es un cuarto para las 8. ¡Qué rápido! Te la paso para que veas cuál es. Pregunta número 3 de Maestro Anime. ¿En qué round Maku no Uchi usa por primera vez el Deepseed Roll contra de Sendou en su pelea por el JBC? Featherweight, esa es. Pregunta número 3 de Maestro Anime y última del primer round. ¿En qué round Maku no Uchi usa por primera vez el Deepseed Roll en contra de Sendou en su pelea por el JBC Featherweight? Vamos a publicarla y esta es la pregunta número 3. Ya la dijimos, chicos. Ahora la publicamos para que tengan pues chance de copiar y pegar en San Google. Vamos a ver qué nos comentan. Pregunta número 3 de Maestro Anime. Marcador hasta este momento: Akari Himura, 1 punto. Así es, una de las favoritas para ganar Maestro Anime. Sí, sí, la porra de Akari Himura viene. Vienen bastante para apoyar a Akari Himura. Y el segundo punto se lo llevó Eduardo. Así es, mi estimado Eduardo. Se llevó el segundo punto. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver qué comentaron. Jorge Ávila, round 36. Y aquí que nos comenta el secretario de Gobernación. Creo que están adivinando el round, ¿verdad, chicos? No, mi estimado Jorge Ávila, no fue en el round 36. Luis Salvador tampoco fue en el tercer round. Cuidado, no se dejen engañar por el secretario de Gobernación, es muy hábil ahí en sus preguntas. Vamos a ver qué responden. Pues mientras, recuerden que los esperamos para el próximo evento de Alianza Anime, que es Karaoke Alianza Anime, el próximo martes 17 de octubre. Manda tu canción con karaoke, por favor. Hay música de karaoke, pero con tu voz. Es concurso, va a haber premios. Y pues es el momento de brillar aquí en Alianza Anime con tu voz. Y pues no tenemos más respuestas para la pregunta número 3. ¿En qué round Maku no Uchi usa por primera vez el Deepseed Roll en contra de Sendou en su pelea por el JBC Featherweight? Vamos a ver qué nos comentan por acá. Un amigo está escribiendo en el round número 12. A ver qué nos comenta el secretario de Gobernación. Ok, tenemos indicaciones. ¿Sí? Ah, perfecto. No me comentan que no. Ah, que es para verdaderos conocedores del anime. No fue en el número 12. Creo que están adivinando ya. Esperamos un momento más, secretario de Gobernación, o cancelamos la pregunta. Hasta este momento va a empate entre Akari Himura y Eduardo Bravo. Así que pues va a estar interesante, ¿eh? Si siguen con ese ritmo, va a estar muy interesante. Mientras, les vamos a comentar los 8 anteriores ganadores de Maestro Anime. ¿Cuántos dólares? ¿A cuántos aume dólares equivalen los puntos? No son canjeables más que por un premio de Alianza Anime. Ok, ahorita lo colocamos, Eric. Gracias. Bueno, vamos a mencionar aquí Round 62. No, no fue en el 62. A ver qué nos comenta el secretario de Gobernación. Luis Salvador responde: primer round. ¿Qué opina el secretario de Gobernación? ¿Sí? Ajá, perdón, ando recibiendo indicaciones aquí. Ajá, ok. Y efectivamente ya tenemos ganador. Ay, bien, bien concurso, ¿no? El punto es para... Oh, sí. Luis Salvador. Efectivamente fue en el primer round. Muy bien. Pues tenemos triempate. Ok, gracias, mi querido Farrieres. Perfecto, pues tenemos triempate. Se escucha raro, ¿verdad? Tenemos empate entre mi estimada Akari Jimón. Le sigue Eduardo Bravo y Luis Salvador, que está volviendo a la pelea. Bien, pues vámonos con musiquita, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos para definir a Maestro Anime, porque están imparables el día de hoy. Vámonos con dos temas musicales y pues enseguida regresamos para continuar con el segundo round de Maestro Anime. No se vayan, apoyen a sus favoritos. Esto todavía no se acaba, apenas está comenzando. Y pues parece que va a haber una gran, gran pelea al final. ¿Quién nos comenta por acá? Perfecto. Ok, pelea, pelea, sí. A ver, ¿nos comenta algo el secretario de Gobernación? Ok. Ok, entonces es correcto, ¿no? Perfecto, pues vámonos con algo de música y pues enseguida regresamos. Estás escuchando el noveno concurso de Maestro Anime. Ah, miren, van para ir ad hoc con el tema de Ero Manga Sensei. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Primero escuchamos el tema de Dagashi Kashi, el opening. Vamos a escucharlo, pues enseguida volvemos. No te despegues de Alianza Anime y al concurso de Maestro Anime. Ya volvemos. Yeah. Shikai, no te despegues porque seguimos en el noveno concurso Maestro Anime. chica, y pues qué rápido regresamos a Maestro Anime. Y qué barbaridad, hasta el momento llevamos triple empate, qué barbaridad. Entre Akari Himura, Eduardo Bravo y Luis Salvador con un punto respectivamente. Ah, muy buena, me gusta esa respuesta, Carlos Iván. Dice, cuando te pidan fotos sexys, diles que no quieres limitar la imaginación de los ran, escuchas quitándoles la ilusión. Eso me gustó. Perfecto, buena respuesta. Ok, pues vámonos con la siguiente pregunta de Maestro Anime. Francisco Menchu se reporta. Buenas noches, DJ Yaume. Me reporto, acabo de llegar a mi casa y mi conexión a internet es mala. No podré participar en el concurso. Oh, por Dios. Qué mal, vamos a poner la carita triste. Bueno, eso quiere decir que Francisco Menchu, el antiguo ganador de Maestro Anime, no va a defender su título este año. Camina, qué bárbaro. Así que hay oportunidad, chicos. Aquí se perfila que Akari Himura podría ser bicampeona de Maestro Anime, o Eduardo Bravo o Luis Salvador serían nuevos Maestros Anime. Está interesante cualquiera de las dos opciones. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vámonos de nuevo a las preguntas de Maestro Anime. Dejen ver qué más comenta por aquí. ¿Quién dijo eso de no limitar la imaginación, traidor? Lo dijo Carlos Imán. Luego te doy su domicilio. Dice que va a esperar el podcast Francisco Menchu, ok. Yo también, yo también voy a esperar ese podcast porque está bastante interesante este evento en vivo. Ok. Ah, ya. Bueno, están ahí comentando del partido. Pues vámonos con el segundo round de Maestro Anime. Vámonos con las siguientes tres preguntas de Maestro Anime que nos van a ayudar a localizar a nuestro próximo campeón. Perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. Oh, sencillísima. Y de hecho está. No, oh, sí. Bastante, bastante conocida esta pregunta. Bueno, pues vámonos. Pregunta número 4 de Maestro Anime. Vamos a darle lectura a el testamento. Nada, es cierto. A la pregunta número 4 de Maestro Anime, que es la siguiente. Atención, participantes. Anime. Nombre del anime con temática futurista, donde ya se hablaba acerca de las Olimpiadas de Tokio para el año 2020. Repito, anime con temática futurista, donde ya se hablaba acerca de las Olimpiadas de Tokio para el año 2020. Pregunta número 4 de Maestro Anime. Ya ha sido publicada. Vamos a esperar que nos digan los participantes su respuesta. Ya están escribiendo. Espero que gane el mejor, comenta Francisco Menchu. Les desea toda la suerte. Erigina Mori comenta Akira. Y eso es correcto. ¡Qué bárbaro! Otro nombre se perfila para ganar Maestro Anime. Se están repartiendo los puntos, chicos. De hecho, Jorge Ávila está peleando desde Rocola Anime. ¡Qué bárbaro! Hinamori. El Hinamori, quiero recalcar que es Maestro Anime. Él ya es Maestro Anime. Está buscando el bicampeonato, yo creo. Y pues peleó y ganó hasta ahorita la pregunta número 4. Ok, perfecto. Y fue rápida. Fue rápido ese derechazo del torito Hinamori. Vamos con la pregunta número 5 de Maestro Anime. Esta está difícil de googlear. Así que solo para conocedores. A ver, algo nos quiere comentar el secretario de Gobernación. ¿Qué pasa, secretario de Gobernación? ¿Nada? Creo que nada. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 5 de este segundo round de Maestro Anime. Nada, ok, secretario de Gobernación. Pregunta número 5 de Maestro Anime, del noveno Maestro Anime, que dice así: escribe el nombre de los autores de los mangas de la nueva Isla del Tesoro y del manga de Fénix. Escribe el nombre de los autores del manga de la nueva Isla del Tesoro y del manga Fénix. Queremos el nombre de los autores de estos dos mangas, chicos. Recuerden que como futuro maestro anime, debes saber todo. Todo o lo más que puedas de manga y anime. Y de la cultura japonesa también, obviamente. Para que seas considerado un verdadero maestro anime. Perfecto, pues están aquí. Están escribiendo. Recuerden que buscamos a los autores del manga de la nueva Isla del Tesoro y del manga Fénix. Pregunta difícil, solo para conocedores. Vamos a ver qué nos comentan. Turutú, turutú, turutú. Así es. Claro, Camina. Efectivamente. Pero creo que no funcionó mucho. Ok, ¿y sí? Jorge Ávila fue el primero en contestar, ¿verdad, secretario de Gobernación? Checamos ortografía. Ok, y Jorge Ávila gana el punto número 5 de Maestro Anime. ¡Oh, oh! Jorge Ávila. Otro nuevo nombre en la lista de participantes y de ganadores de los puntos de Maestro Anime. ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Que cada participante va a contestar una pregunta o qué? ¿Qué está pasando aquí? Así es, pues por eso. ¿No te pareció la pregunta, Cari? Hay que tener cuidado con la conexión a internet. Acuérdense que es algo primordial. Pero pues si tú ya sabes la tienes la mayor información de anime, manga y todo eso, pues es así es, Camina. ¿Qué está pasando, doctor Camina? Doctor García de Lugares. Doctor Camina, ¿qué está pasando? Se están volviendo muy buenos, los participantes. Bueno, vámonos con la última pregunta del segundo round del noveno Maestro Anime. ¿Qué es la siguiente? Muy interesante. Atención. En el duelo de Yugi versus el espíritu del faraón Atem, ¿qué carta pone Yugi dentro del Gold Sarcoach o sarcófago dorado? ¿Con qué carta pelea Yugi, chicos, en este duelo? Pregunta número 6 de Maestro Anime. Vamos a publicarla. Repetimos. En el duelo de Yugi versus el espíritu del faraón Atem, ¿qué carta pone Yugi dentro del gol? ¿Sarcófagus o sarcófago dorado? Vamos a publicarla. Y ahí está la pregunta número 6 y última pregunta del segundo duelo de Rocolánime, de Maestro Anime, ¿verdad? Es que estoy conmocionada, no sé qué está pasando aquí. Ya ni siquiera sé quién puede ganar. Se están repartiendo los puntos entre todos los participantes. ¿En serio, mi querido Carlito Simón? A ver, veamos. Ajá. Oh, muy bien. Muy bien, Carlitos Iván. Lástima que no estás participando. Hubieras participado. A ver, dime. Secretario de Gobernación. Ajá, y pues ya están ahí. De hecho, no hay nadie escribiendo. Ya va esa pregunta, Camina. Tranquilo, ya son las 8:15. ¡Ay, qué rápido! Comenta Luis Salvador, cut up. Y eso es correcto, secretario de Gobernación. A ver, vamos a ver qué nos fue de fe y legalidad a esa respuesta. No, dice que no. No es correcto, mi querido Luis Salvador. Cuidado, cuidado. Investiguen bien. Metamorph. Comenta Jorge Ávila. Is correct? Or not? Or not. ¿Qué nos comenta Pablo Bessi? Hombre, si me ayudas a ganar, te invitaré una pizza. No nos vendemos por una pizza. Tal vez por un auto. Pero no por una pizza. No, es correcto, señor gobernador, secretario de Gobernación. ¿Ne es Nelo o qué? Que no es correcto, Jorge Ávila. Pues si ustedes tienen a Carlitos Imán como contacto, yo creo que él les dice la respuesta. Bueno, vamos a esperar. Esto está difícil, ¿eh? Comenta Luis Salvador, vuelve a la pelea. Y dice Silent Magician. ¿Es correcto o no? Secretario de Gobernación, vamos a ver. Pablo B. se sale, te daré un auto a Ome, pero no especificaste de qué tipo. Muy bien, ninguno. Ok, que no, chicos, ninguna respuesta es correcta. Repetimos la pregunta para los que anden por ahí en Google. En el duelo de Yugi versus el espíritu del faraón Atem, ¿qué carta pone Yugi dentro del Gob? Sarcófago dorado. Esa es la sexta pregunta y última pregunta del segundo duelo de Maestro Anime. Ok. Pues si no, vamos con canciones. Tenemos aquí pedidos poco comunes, pero bueno, los pidieron los participantes. Yo creo que es un tipo de ritual de buena suerte. Vamos a colocarlos. Ok, bueno, Jikai, 3 minutos más y pasamos a pedidos musicales. De hecho, ya toca pedidos musicales. Va que va, camina. Muy bien, chicos, tienen 3 minutos. Eduardo Bravo, Monster Reborn. Yes, eso es correcto. Ay, a ver, déjenme ver. Monster Jikai, eso es correcto. ¡Qué barbaridad! Eduardo Bravo. Eduardo Bravo se perfila como ganador hasta este momento. El marcador está así: Akari Himura, Luis Salvador, Eric Inamori y Jorge Ávila llevan 1 punto respectivamente. Mientras Eduardo Bravo lleva la delantera con 2 puntos. ¡Qué barbaridad! Hasta este momento, él lleva una ventaja de 1 punto. Hasta este momento, él se perfila como ganador. Ah, miren, aquí nos comenta, le ganó a Luis por unos segundos. ¡Wow! Que fueron segundos de diferencia, mi estimado Luis Salvador. Pero no te preocupes, todavía tenemos preguntas, todavía tenemos tiempo. Así que nada está escrito todavía. El Torito Hinamori y Akari Himura, anteriores maestros animes, están en la pelea. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vámonos con pedidos musicales y enseguida regresamos para el round número 3 de Maestro Anime, del noveno Maestro Anime. Vamos con pedidos musicales de los participantes. Vámonos con Starlight Destiny, vamos a escucharlo, seguido del Ojo de Tigre de Rocky. Vamos a escuchar Star Destiny, si no me equivoco. Pedido de Erigina Mori, ¿no? Si no me equivoco. Y el de Ojo de Tigres de Jorge Ávila. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Estás en el noveno concurso de Maestro Anime, donde cualquiera puede ganar. Ya volvemos. Everybody get on stop. soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome. Y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y hemos regresado a este emocionante maestro anime. ¡Qué barbaridad! No sé qué esperar de este noveno maestro anime. Dios santo Kamisama. Hasta el momento no tenemos ganador. Bueno, Eduardo Bravo lleva una ventaja de un punto. Un punto podría ser la diferencia entre ganar o perder. Hasta este momento Eduardo Bravo lleva 2 puntos. Él hasta este momento es el maestro anime, el noveno maestro anime. Pero no sabemos si Akari, Luis Salvador, El Ginamore o Jorge Ávila se van a dejar ganar. Podrían arrebatarle el título de noveno maestro anime a Eduardo Bravo en este momento. No lo sabemos. Todo depende del tercer round de Maestro Anime, que a continuación pues vamos a dar comienzo. Y ya viene la pregunta que esperabas, Kaminam. Esa pregunta que me salvé de leer una vez. Ahora no hay escapatoria. La voy a tener que leer. Ok, pues vamos con el tercer round de Maestro Anime, buscando al noveno ganador de Maestro Anime. Seguimos en su búsqueda. Ya tenemos ahí a Eduardo Bravo como posible ganador. Falta que los demás se dejen o que aparezca un nuevo participante, obtenga 3 puntos y gane. Podría pasar también. No lo sabemos, está muy emocionante. Ojalá. Aquí pues esperan que Akari Himura retome el control de Maestro Anime. El marcador no lo sabemos. De hecho está muy pasiva Akari Himura. No sé qué pasa, prometió ganar el título. El gato ganará. Ok, por Coneja. Interesante. Bueno, pues ya están aquí haciendo sus amenazas de posibles ganadores. Bueno, pues vámonos rápido. Iniciamos el tercer round del noveno Maestro Anime. Ay, esta pregunta. Bueno, ahí va. Pregunta número 7 de Maestro Anime. Es la siguiente. Escuchen, porque solo lo vamos a repetir 2 veces. Dios, ahí va. ¿Por qué a Priapus le falta una parte a su cuerpo en el anime Junketsu no Maria? Otra vez. ¿Por qué a Priapus le falta una parte a su cuerpo de Junketsu no Maria? Pues esta es la loca pregunta número 7. Vamos a ver qué responden. Ya está publicada. Vamos a ver qué nos comenta. Como que me encanta, ¿no? Like. Me gusta, no me encanta. Se puede malinterpretar. ¿Qué nos comenta Kavide? Secretario de Gobernación, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu expectativa para el noveno maestro anime? Doctor Kamina. Vamos a ver qué pasa. Del anime Junketsu no Maria, es la pregunta número 7. Creo que es para verdaderos conocedores de este anime. Es difícil. Ok. A ver, esperamos aquí comentario del secretario de Gobernación. Recuerden que los premios musicales están abiertos también. Aquí ya tenemos nueva gente. Not Rexan, hola, bienvenido. Bienvenido a bordo. Y pues ahorita colocamos tu pedo musical, ¿vale? Mientras, pues vamos a esperar a que respondan esta pregunta de este anime. Recuerden que si Eduardo Bravo contesta, llevaría una ventaja de 3 puntos. Pero si alguno de ustedes contesta, Akari, Luis Salvador, Erigina Mori o Jorge Ávila, empataría a este poderoso participante que hoy tenemos. Y podría empatarlo. Y si contesta la siguiente pregunta, podría ganarle. Así que nada está escrito, chicos. Yo que ustedes me ponía las pilas y a googlear. Uy, este link de descarga está difícil. No, Raxan, por favor, mándame tu pedido de YouTube, ¿vale? Por favor. O ponme otro link de descarga, porque se me está dando problemas. Por favorcito, para facilitar ahí lo que es tu pedo musical. Luis Salvador. Ay, cabina, ¿por qué tengo que decir esta pregunta? ¿Es válida esa respuesta, cabina? De Luis Salvador. ¿Sí? ¿Es válido o no? Estoy esperando aquí Hasta me sonrojo de la ok. Eduardo Bravo, porque María no conoce correctamente la anatomía del hombre al igual que Artemisa. Ok, perfecto. Esa pregunta, esa respuesta está más like. Punto para Eduardo Bravo. ¡Qué barbaridad, Eduardo Bravo! Lleva 3 puntos. Esto pone en aprietos a los demás participantes. Necesitan 4 puntos ahora para ganar. Están 2 puntos para empatar y 4 para ganar. A Kari Jimura, no me atreví a buscarla. Y yo no me atreví a leerla, pero bueno. Pues le falta... Bueno, ya saben. Ok, me comentan que Eduardo Bravo dio una respuesta más completa. Muy bien, entonces fue punto para Eduardo Bravo. Vamos con la pregunta número 8. De Maestro Anime, qué rápido. Ah, esta está padrísima. Padrísima. Y es difícil de googlear, solo para verdaderos conocedores del mundo del anime. Atención. Ok. Ah, que muy bien. Va que va. Vámonos con la pregunta número 8. Vamos con la número 8. Está difícil, ¿eh? Cabina, esa respuesta anterior. Vamos con la pregunta número 8. Que es, ¿cuál es considerado, atención, el anime más largo de la historia y que actualmente sigue en emisión, cuya animación sigue siendo de manera tradicional? Repito, pregunta número 8. ¿Cuál es considerado el anime más largo de la historia y que actualmente sigue en emisión, cuya animación sigue siendo de manera tradicional? Al lápiz y papel. Esta es la pregunta número 8. Hasta me sonrojé, cabina, con tu preguntita esa. Bueno, vamos a ver qué nos responden. Es el anime más largo de la historia. Ah, muy bien. Sí. Vaya, vaya, ya respondí. ¡Qué barbaridad! El Torito Hinamori. Sasae-san, es correcto. Sí. Yes. Sí, es correcto. De hecho, este anime sigue en emisión. Todavía es el considerado el anime más largo de toda la historia. Y el Torito Hinamori tiene 2 puntos. Se acerca peligrosamente Eduardo Bravo, el Torito Hinamori, en este tercer round de Maestro Anime. Vamos con el marcador. Akari Himura, Luis Salvador y Jorge Ávila llevan un punto respectivamente. Mientras el Torito Hinamori, anterior Maestro Anime, buscando el bicampeonato, lleva 2 puntos. ¡Qué barbaridad! Y a la cabeza de la lista, Eduardo Bravo lleva 3 puntos. 3 puntos, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eduardo Bravo no ha sido Maestro Anime. Está buscando ser el noveno Maestro Anime. Eric Hinamori, no sé si lo va a permitir. Vamos a ver qué pasa. Vamos con la siguiente pregunta. Ok. Bueno, pues vámonos con la pregunta número 3. No es cierto, pregunta número 9, perdón. Y última del tercer round. Así tal cual, secretario de gobernación, ¿la posteo o le quito el nombre del anime? One Piece, no es considerado de ese. A ver qué nos comenta el secretario de gobernación. Ok, bien. Recuerda que el secretario de gobernación es el licenciado Kamina. Del anime Monster Rancher, nombre de los 5 monstruos que tienen una parte del alma del Fénix dentro de ellos. Ok. Del anime Monster Rancher, nombre de los 5 monstruos que tienen una parte del alma del Fénix dentro de ellos. Pues vamos a postearla, les damos la bendición y esperamos la respuesta. Ya son 9:15, ¡qué barbaridad! Pues ya, este duelo es entre Eduardo Bravo y Eric Hinamori. No sé si alguien más se perfile para ganar. Podría ser. Pues una vez creo que alguien llegó, ¿no? Que no, ni siquiera había aparecido en listas. Mochi, Sueso, Tigre, Jare y Golem. ¿Qué nos comenta aquí Kamina? Por cierto, quiero recalcar que Kamina es Maestro Anime, así que estas preguntas, pues las está haciendo un Maestro Anime para ustedes. Y pues su servidora también. Eric Hinamori contesta Moshi, Sueso, Tigre, Are y Golem. ¿Es correcto, licenciado Kamina? Vamos a esperar aquí al licenciado Kamina. ¿Sí? A ver qué nos comenta el licenciado Kamina. Ok, bueno. Está checando tu respuesta, Eric Hinamori. Los demás todavía tienen oportunidad de contestar. Recuerden, no se apresuren, piensen bien. Escriban bien también su respuesta, chicos. No por ganar. ¿Sí? A ver. Ajá. Entonces, secretario de gobernación, ¿sí o no? Ajá. Perdón, chicos, estoy esperando la respuesta del secretario de gobernación. Usted decide. Es su pregunta, de hecho. Rápido, secretario de gobernación, necesitamos ganador. Tenemos 15 minutos a punto de acabar programa. Eduardo Bravo lleva 3 puntos, Eric Hinamori 2 puntos. Akari, Luis Salvador y Jorge Ávila 1 punto. Entonces, ¿sí? ¿Es correcto? Ok, bueno, me comenta el secretario de Gobernación que es conocido como Tiger, no como Tigre. Ahí hay un error de escritura, mi querido Hinamori. Y entonces el punto es para Akari Himura, que fue la segunda en contestar la pregunta número 9. ¡Qué barbaridad! Ok. Están traduciendo Tiger, así es. Pero aquí pues dicen que el nombre más común por el que se conoce pues es como Tiger. Alright. Bueno, marcador en este tercer round de Maestro Anime. Eduardo, no es cierto, Luis Salvador y Jorge Ávila, un punto respectivamente. Akari Himura. Akari Himura, ¿eh? ¿Cierto, Akari? Así, Akari Himura. Perdón. Y Erigina Mori, dos puntos respectivamente. Ok, perfecto. Y a la cabeza va Eduardo Bravo con tres puntos. Y peligrosamente se acerca Akari Himura y Erigina Mori, Eduardo Bravo. Así que mi querido Eduardo Bravo, más vale que la siguiente pregunta, bueno, el siguiente round lo ganes tú. O si no, Akari y Erigina Mori nos podrían dar una sorpresa y ser bicampeones de Maestro Anime. Bueno, pues vámonos con el siguiente pedido musical. Y regresamos para el cuarto round, ¿qué les parece? De Maestro Anime, ya para tener a nuestro ganador o ganadora del noveno concurso de Maestro Anime. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Déjenme ver que aquí hay comentario del secretario de Gobernación. Ok, vámonos con este pedido de War End de, si no me equivoco, de Code Geass, ¿verdad? Es un remix, pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues del noveno concurso de Maestro Anime, a punto de conocer al ganador. Ya volvemos. Jikai, pues vámonos a la recta final, como dice Kamina. Vámonos con la pregunta número 10 del noveno maestro anime. Ya para definir al ganador o ganadora del noveno concurso de maestro anime. Vamos a recordar el marcador, nada más para ejercer un poquito de presión de los participantes. Luis Salvador y Jorge Ávila llevan un punto respectivamente. Mientras, Erihina Mori y Akari Himura llevan dos puntos. Y a la cabeza va Eduardo Bravo con tres puntos. Así que si Akari Himura y Erihina Mori quieren empatar a Eduardo Bravo, deberán contestar la siguiente pregunta. Y si quieren ganarle, deberán contestar después la otra pregunta que vamos a mencionar. Así que atención. Recta final, pregunta número 10 es la siguiente. Autor del anime Gantz. Autor del anime Gantz. Es la pregunta número 10 de Maestro Anime. Ya ha sido posteada, esperamos la respuesta. El primero en contestar gana el punto. Están contestando muy rápido. Ya no sé ni qué preguntarles, ¿verdad, doctor Kamina? ¡Qué barbaridad! Están imparables. Hiroya Oku comenta, el Torito Hinamori. Y eso es. Y eso es totalmente. Vamos a ver. Hiroya Oku, Hiroya Oku, Hiroya Oku, yes, es correcto. ¡Qué barbaridad! El Torito Hinamori sale del fondo del marcador y empata a Eduardo Bravo. ¡Oh, oh! Entonces todo se define en la próxima pregunta. Parece que esto se ha convertido en un duelo. Facilísima, ¿verdad? De kindergarten. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. La pregunta final. Podría ser la pregunta final de Maestro Anime. ¿Cómo? No te entiendo, Kamina. ¿Qué quieres decir con eso? No sé. ¿Qué especifica qué es eso? Vámonos con la pregunta número 11 de Maestro Anime. Ok. Vamos con la pregunta número... Gracias. Gracias, Kamina. Vamos con la pregunta número 11 de Maestro Anime. Muy bien. La pregunta número 11 es la siguiente. Oh, sencillísima. También de kindergarten, Kamina. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Vamos a decir esta pregunta. Atención, pregunta número 11. Y para ganar, si es que la contesta Eduardo Bravo o Erihina Mori, es la siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasa, secretario de Gobernación? Ajá, Kamina. Vamos con la número 11. Del anime Seto no Anayome, ¿con quién tiene su primer beso Nagasumi? Pregunta número 11. En Seto no Anayome, ¿con quién tiene su primer beso Nagasumi? Vamos a postearla y esperamos la respuesta del ganador. Tal vez del ganador de Maestro Anime. Vamos a ver quién es el primero. Vamos a ver quién es el ganador. En unos segundos vamos a conocer el nombre del ganador de Maestro Anime. Sí, ¿verdad? Interesante. Bueno, él no es la cara, No, Kamina. Él no es. Es otra persona. Alguien está escribiendo. Nagasumi Mishin. Michishion. ¿Qué? Michishion. Nagasumi Michishion. No. ¿Con quién tiene su primer beso Nagasumi? Me quedó Jorge Ávila, te estás confundiendo ahí, ¿eh? ¿A quién besa Nagasumi? Ah, es ese. De hecho, este es uno de los animes que primero les recomendamos a ustedes. Padrísimo anime, ¿eh? ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Akari? ¿En serio? No me aparece la respuesta. ¿Dónde anda Akari? ¿En serio? ¿No? Ah, Akari se une a la pelea, vamos a ver. No, no me hagan esto. No me hagan esto, ¿en serio? A ver, un triple empate al final. Oh, por Dios. Qué bueno que no soy cardíaca. No, me lo están haciendo bien cardíaca, chicos. Como final de telenovela. Final de anime. Qué barbaridad. A ver. Es que no me parece. ¿En serio? Empato a Kari. Oh, por Dios. Esto se está poniendo muy emocionante. Ya un minuto de terminar. Maestro anime. Qué buena onda. No, está emocionante. Pues vámonos con la última pregunta. Ya. El cuarto, último round, última pregunta. Ya para conocer al ganador, porque no me han dejado conocer al ganador de Maestro Anime. Ok, esta es la situación. Akari Himura, antigua Maestra Anime, lleva 3 puntos. ¡Qué bárbara! Eri Hinamori, antiguo Maestro Anime, también lleva 3 puntos. Y Eduardo Bravo, un completo desconocido hasta este momento, lleva 3 puntos. Él empezó la pelea, él podría, no es cierto, la empezó Akari, ¿verdad? El segundo en contestar. Él podría ser el nuevo Maestro Anime. Bien, vámonos con la última pregunta de Maestro Anime. Vamos a elegir bien la bala. Ah, esta está genial. Sí. Acabemos, Maestro Anime. El noveno concurso de Maestro Anime con esta pregunta. Atención. Entre los que van más adelantados, ya. Esta pelea es entre 3 personas. Entre Akari Himura, Eduardo Bravo y Eri Hinamori. Nadie más interfiera, por favor. Porque queremos conocer al ganador o ganadora de Maestro Anime. Muy bien, terminando el cuarto round con esta pregunta. Pregunta número 12 del noveno concurso Maestro Anime para ganar. Dice así: menciona el nombre de un anime de 13 episodios donde el personaje principal es un detective que se vuelve mujer. Sencillísima. Pregunta número 12. Menciona el nombre de un anime de 13 episodios donde el personaje principal es un detective que se vuelve mujer. Efectivamente. Ahí está. Posteada la pregunta número 12. Puede responder a Akari Himura, Eduardo Bravo o Eri Hinamori. Nadie más se mete en esta pelea, por favor. Nadie más se meta en esta pelea. Entre ellos 3 está el ganador del noveno concurso de Maestro Anime. ¿Qué está pasando, doctor Kamina? ¿Qué es esto? No. Qué cardíaco final. Ya, por favor, alguien responda y dígame, ¿quién es el ganador? No nos podemos ir sin un ganador. Ya son las 9:02. No sé si vaya a transmitir Perlita. No la veo conectada, aunque como está jugando México, seguramente no va a transmitir, pero bueno. Vamos a esperar. ¿Alguien ya? Es difícil de googlear, ¿eh? Esta pregunta. Es difícil de googlear. Solo los conocedores. Solo los verdaderos conocedores, o los que busquen bien en Google, van a saber la respuesta. Eduardo Bravo. ¿Ha contestado Eduardo Bravo? Veamos qué contestó. De hecho, hasta me da ganas de ver este anime, ¿eh? Se escucha interesante, un detective que se vuelve mujer. Está cortito, 3 episodios. A ver. Ajá. ¿Dónde están? No veo, ¿ya contestaron? No veo, estoy ciega. Pregunta número 12, ¿ya me la contestaron o no? ¿Sí? ¿En serio? A ver. ¿Ya? ¿En serio? Oh, por Dios. Cinderella Boy. ¿Quién contestó? Cinderella Boy. Ajá. Ok. Es correcto. Y Akari Himura lo vuelve a hacer. Oh, por Dios. No puede ser. Akari Himura sale del fondo del marcador y gana. Es mi campeona. Es mi campeona de Maestro Anime. La segunda mi campeona. Oh, por Dios. Qué bárbara. Akari Himura ha ganado hasta este momento los 2 concursos estrellas de Maestro Anime. Pero todavía falta un último concurso. No puedo creerlo. Akari Himura amenazó. Amenazó con que ella iba a ganar y lo cumplió. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Sorprendente. Sorprendente. Akari Himura ha ganado. ¿Dónde está mi canción de We Are the Champion? Sí, la tenía por aquí. Te juro que la preparé, Akari. No, por aquí la tengo. ¡Qué bárbara! No me la creo, no me la creo. Sigo impactada. La segunda bicampeona, Cabina. Recuerda que ya había una bicampeona. Ok, Akari. Bueno, de la RAM. Sí, Akari es la bicampeona. La primera bicampeona de Maestro Anime. Qué padre. Muchas felicidades, mi estimada Akari Himura. Bueno, pues despidamos el programa como se debe. A ver qué nos comenta. Ah, es así, Karina. Ok, algunas palabras. Secretario de Gobernación. Bastante cardíaco este final, de Maestro Anime. Es la primera vez, o ya tenía tiempo, que no llegábamos a 12 preguntas de Maestro Anime. 4 rounds. Akari empezó muy bien, ganó el primer punto. De repente no andaba muy activa con las siguientes preguntas. Luego vuelve a tomar fuerza. Ya para el final, en la recta final, vuelve a tomar fuerza y gana. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. ¡Qué barbaridad, eh! No lo esperaba, la verdad. Concurso, maestro. Ah, aquí ha de estar. Yo me acuerdo que sí, tenía la de We Are the Champion. We are the champion, my friend. ¿No está? Ay, sí la tenía. Camina, de favor. Esa más, la de We Are the Champion. Akari se la merece con todos los honores. Y eso que Eduardo Bravo peleó, muy bien también para los participantes. Un fuerte aplauso. Fue una pelea muy cerrada. Fue sorprendente. La verdad, no nos esperábamos esta reacción de ustedes que contestaron tan rápido. Según nosotros las hicimos difíciles. Pero pues creo que habrá que subir el nivel en el próximo año de Maestro Anime. Ya el 10º Maestro Anime. ¡Qué rápido! 10º Maestro Anime. Yo creo que es ahí cuando vamos a convocar a la mayoría de maestros animes. Sí. A ver si Camina nos pasa el de We Are the Champion. Ya lo tenía, pero no lo encuentro. Sorprendente, sorprendente. La verdad, me quedo sin palabras. ¡Qué barbaridad! Akari Himura amenazó con que iba a ganar Maestro Anime. Y lo hizo. Lo volvió a hacer Akari Himura. Qué barbaridad ahorita, con todo gusto vamos a... Que todo Facebook se entere que Akari Himura es la bicampeona de Maestro Anime. Fue dura pelea, ¿eh? Fue una dura pelea. Ah, gracias. Gracias, mi querido Kavina. Ya nos postearon aquí el VR de Champion. Vamos a descargarla. Y pues, ¿qué te parece si nos despedimos con este musiquita de Seto no Anayome? O no sé si la novena maestra anime quiere algún tema musical en especial para pues despedir esta transmisión de su victoria, de su segunda victoria de maestro anime. Y siendo Sakari, te vas a llevar todos los premios, Sakari, me vas a dejar en bancarrota. No sé. No me has dicho tu primer premio, ¿eh? ¿Qué elegiste? Ya, Camina, gracias, ya lo tengo por acá. Ya lo vamos a descargar. Así que pues Sakari, piensa bien qué es lo que quieres. Y entonces yo elijo canción de despedida. A Gary, ¿qué onda? Si no, pues yo elijo canción de despedida ya para irnos. Pero We Are the Champion, sí. Hay que colocarle, es justo y necesario. Para nuestra querida maestra anime. Qué bárbara. Sí, Kavina. Genial. Ah, Akari Himura, anda por aquí. Dime, mi querida Akari Himura. ¿Tienes el link, mi querida Akari Himura? Para colocarlo. Es más, ¿qué te parece si en lo que me pasas el link? La semana pasada, pero no me acuerdo si te la coloqué. Creo que no nos dio tiempo, ¿no? Colocarla. Pásame el link, de favor. Mientras, vámonos con Seto no Anayome, Romantic Summer y We Are the Champion. ¿Qué te parece? Bueno, vamos con Romantic Summer y regresamos ya para despedir Maestro Anime como se debe. Vamos con esto y regresamos ya para la celebración de la victoria de Akari Himura. Felicidades nuevamente, ya volvemos. ¡Gracias!

Jikai, hemos regresado. Me encanta esa cortinilla de nuestro anime. Ni yo, caminando, he visto Gintama. Bueno, pedido anterior de Gintama. Muchas gracias y disculpen por la espera de ese pedido, pero es que nuestro anime no nos da tiempo, de pedidos musicales. Qué bárbaros, contestan tan rápido los participantes que hay que estar muy atento al concurso y checar todo. Bueno, chicos, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como dice mi estimado Seruf, nos escuchamos y leemos en otra emisión. Recuerden que el próximo evento especial es Karaoke Alianza Anime, donde igualmente es un concurso y ustedes podrán interpretar alguna canción de algún anime. También va a haber premios, ya los conocen. Y pues también va a haber un ganador. No sé si Akari Himura nos volverá a dar la sorpresa de que gana este tercer concurso de este año. Se ha llevado los dos concursos anteriores, se ha llevado Rocola Anime, se ha llevado Maestro Anime. Ahora es bicampeona de Maestro Anime, qué bárbara. Padrísimo, padrísimo. Bueno, pues yo me despido con estos temitas musicales. En el karaoke, ajá, va a haber karaoke Alianza Anime. Ok, perfecto, recuerden enviar su canción antes del martes, de favor, para checar audio, volumen, para que yo pueda mejorar ahí el volumen, porque luego se escucha muy bajito. Consigan un buen micrófono, una buena canción de fondo y canten con todo el cocoro. Ah, qué buena rima. Bueno, pues ya nos vamos, chicos, gracias. Un gran, gran maestro anime, de los mejores que hemos tenido el favor de realizar, el honor de realizar junto con Kamina. Pues a nombre de mi querido Kamina, el secretario de Gobernación, de su servidora DJ Aome y por supuesto de nuestro técnico de video, Carlito Simán, les agradecemos mucho. Nos despedimos con We Are The Champion en honor de la ganadora Akari Himura y After The Rain, pedido de Akari Himura. Muchas gracias y felicidades, Akari. Muchas gracias también a los participantes. Gracias, gracias a Eduardo Bravo, a Luis Salvador, a Regina Morilla, a Jorge Ávila por tan buena pelea. Muchísimas gracias. Yo me despido por hoy. Nos escuchamos y leemos el próximo martes. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Curtain calls. You brought me faith.